por fin nos va un poco mejor que la vida nunca. Que después de nadar y nadar ya la orilla se asoma. Se te ocurre decir que tu copa no aguanta otra gota. Y ahora me aseguras llorando que no tienes otra persona. Y que a veces una relación simplemente se agota. Porque dices palabras tan necias, ¿cómo puedes pedir que comprenda? Si me duele en el alma pensar cómo es que no recuerdas. Nada, nada, nada, nada de lo que vivimos. Nada de las cosas tan intensas que sentimos. Nada de los días, de las noches y todo el amor que te di como amante y amigo. Nada de mis ganas de cumplirte cada sueño. Nada, nada, nada de lo mucho que luché por ti. Para darte mi alma y mi cuerpo entero. ¿Qué te pasó? Aún no lo entiendo. Y ahora, de momento lo que ayer amaba sientes que te sobra. Y que a tu amiga le ha pasado igual como si fuera una moda. Porque dices palabras tan necias, ¿cómo puedes pedir que comprenda? Si me duele en el alma pensar cómo es que no recuerdas. Nada, nada, nada, nada de lo que vivimos. Nada de las cosas tan que sentimos. Nada de los días, de las noches y todo el amor que te di como amante y amigo. Nada, nada, nada de mi tiempo y de mi esfuerzo. Nada de mis ganas de cumplirte cada sueño. Nada, nada, nada de lo mucho que luché por ti. Para darte mi alma y mi cuerpo entero. ¿Qué te pasó? Aún no lo entiendo. Ya no queda ni la sombra, y no niego que me asombra todo lo que ha sucedido. Ahora ya no queda nada, nadita de nada de lo que hoy vivimos. Me tiras en la cara tu decisión ya tomada, fina y descarada. Así cualquiera. Enamorado.